Y para eso me voy a tomar un momento para explicarles algo importante, hermanos. Miren, en la Biblia, cuando nosotros encontramos el nombre de Dios en español, debemos recordar que son las traducciones de palabras hebreas en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, el nombre Dios es el sustantivo común, es decir, es la palabra que usamos para referirnos a Dios en términos generales. Y la palabra Dios que se usa mayormente en el Antiguo Testamento para referirse al Creador en ese sentido es Elohim. Así se dice Dios en hebreo, Elohim. Realmente la palabra Dios en hebreo es Él. Y el plural de Él es Elohim. Los plurales masculinos en hebreos terminan con la terminación im. Casi cualquier palabra que tú encuentres que termine en im es el plural masculino en hebreo, ¿ok? Y ot es el plural femenino. Entonces, Él es Dios. Todos los nombres de la Biblia que terminan en Él significan que Dios es algo. Por ejemplo, Daniel, Miguel, Ezequiel. Quiere decir Dios, lo que sea. ¿Me entienden? Entonces, Elohim es dioses, literalmente. Pero ¿por qué dioses si se supone que era un solo Dios, no? Porque decía, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los hebreos le llamaban a eso el plural majestático. Es decir, que Dios era tan grande para ellos que en lugar de decir Dios, era dioses. O sea, para decir, es que Dios es demasiado majestuoso. Y se usó la palabra Elohim para referirse a Dios. Cuando encontramos en hebreo la palabra Dios, perdón, cuando encontramos en hebreo la palabra Elohim, se traduce Dios así. Normalmente en las Biblias lo ponen Dios con la mayúscula y las otras en minúsculas. Pero ese es el nombre, el sustantivo común. El sustantivo propio del Dios creador en la Biblia es Yahweh. Es Yahweh. Que la Biblia Reina Valera tradujo Jehová. ¿Ok? ¿Y por qué Yahweh, Luis? Les voy a explicar por qué, miren. En hebreo, probablemente muy pocos aquí sepan hebreo. El hebreo es un idioma muy diferente al español. El idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y se lee de arriba para abajo. Las consonantes van arriba y las vocales van abajo. De hecho, el hebreo no tiene vocales. Son puras consonantes. Entonces, el nombre de Dios en hebreo se escribe así, miren. Así. Ah, pastor, sí, ya me acordé. Sí, así era, ya me acordé. Esto equivale para nosotros a la Y o a la J en inglés. J, ese es el sonido, se llama Yod. Esta es como la H, es muda para nosotros. Esta corresponde a la B chica. Y esta es la misma que esta. Es la H. Pero como ya les expliqué que allá se lee al revés, o sea, de derecha a izquierda. Ah, está al revés para ustedes, ¿verdad? Ah, no, está bien, ok. Entonces, más o menos, hay que pasarlo al revés. Este sonido que nosotros ponemos como V, realmente no es solo V, pero es como W, W. Es como la W en inglés, pero como el sonido W en inglés es muy raro, muy extraño en español. Entonces, mayormente los traductores usan la letra B. Por eso muchas Biblias, mayormente católicas, encuentras que el nombre de Dios no es Jehová, es Yahvé. ¿Me entienden? Y las Biblias en inglés a veces ponen ya es al revés. Yahweh. O simplemente así. No, sí, así. Yahweh. Es lo más seguro que es el nombre así se pronunciaba el nombre de Dios. Pero ¿cómo sabemos, Luis? Te preguntarás. ¿Cómo sabemos que esa era la pronunciación del nombre de Dios si no tiene vocales? No lo sabemos. Cuando los judíos encontraban el nombre de Dios, lo consideraban tan santo que no lo pronunciaban. Tan santo, decían, nuestros labios son pecadores, ¿cómo van a pronunciar el nombre de un Dios santo? Entonces ellos, en lugar de decir Yahweh, cuando llegaban, estaban leyendo la escritura y encontraban Yahweh, se detenían y no decían Yahweh, decían Señor. Porque, como la Biblia de las Américas traduce, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero todos ya sabían que en lugar de Señor, era Yahweh. ¿Me entienden? O a veces en lugar de usar la palabra Señor, que en hebreo se dice Adonai, así se dice Señor en hebreo, a veces usaban el nombre, o sea, esta frase, el nombre, porque el nombre santo es. ¿Cuál nombre? Todos ya saben cuál es el nombre. No lo pronuncian porque es santo. Nosotros no. ¿Captan? Que en hebreo el nombre se dice. A ver, déjeme quito esto que me está haciendo mosca. Ay, que se vaya para allá. Se dice Hashem, el nombre. Hashem. Ahí están leyendo ellos, encuentran las cuatro letras, esas cuatro letras que les puse ahí. Y entonces en lugar de pronunciar las cuatro letras de Yahweh, dicen Hashem. De hecho, los hebreos modernos, judíos modernos en las sinagogas usan Hashem todavía. Antes usaban Adonai o Hashem. ¿Está claro? Ahora, ¿cuántas letras son? La Yod, la Het, la Vav y la Het. ¿Cuántas? Cuatro. Cuatro letras hebreas. ¿Está claro? Letra en griego se dice gramatón, letras, gramatón. Y en griego, pero esto es hebreo, sí, pero así se hizo. En griego, cuatro se llama, se dice tetra. Entonces, le dicen a esto el tetragramatón. El tetragramatón son las cuatro consonantes del nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Está claro? ¿Y de qué me sirve todo eso, Luisa? Está muy interesante. Gracias por la información. Y para empezar, esto desmantela la doctrina de los testigos de Jehová. Porque ellos insisten que el nombre de Dios es Jehová. Y que debemos incluso metérselo al Nuevo Testamento, donde no se menciona ni una sola vez el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Pero ellos se lo agregaron decenas de veces. Ellos han violado el principio más esencial de la Escritura, que no le debes alterar la información. Le metieron el nombre Jehová al Nuevo Testamento muchísimas veces para que puedan sostener su argumento, ¿me entienden? Cuando ni siquiera el nombre era Jehová. Ni siquiera el nombre. ¿Y de dónde salió el nombre Jehová, Luis? Tal vez te preguntarás. Como el nombre de Dios no tenía vocales, entonces, con el paso de los siglos, ellos dejaron de pronunciarlo porque era muy santo y se les olvidaron cuáles eran las vocales. Ya nomás quedaron las consonantes, pero no las pronunciaban. Decían Hashem o Adonai. Y entonces dijeron, ¿y ahora? ¿Cómo era? Porque los judíos se dispersaron por el mundo. Es como los hispanos que vienen a Estados Unidos, la primera generación, clarísimamente habla el español, ¿no? Pero los hijos, pues, ahí algo ya de español con un poquito de inglés, algunos ya menos y hasta algunos ya no hablan español, nomás lo entienden. Luego los nietos y luego así, ¿se imaginan? Terminó el hebreo nada más usándose en las reuniones de la sinagoga, pero ya todo lo demás. Y luego no se pronunciaba el nombre de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces alguien dijo, bueno, vamos a traducirlo al inglés. Vamos a traducirlo al inglés. Pero ¿cómo lo traducimos? Son puras consonantes. Entonces dijo, ya sé qué hay que hacer. Entonces, hay que tomar las vocales de Adonai y se las metemos allí al nombre de Dios. Entonces, ya saben ustedes que en inglés, esta, ¿cuál es esa en inglés? La J. ¿Cómo suena? J, ¿verdad? Entonces, esta en inglés, a veces, ¿cómo suena la A? ¿Cómo se llama esta en inglés? A, ¿verdad? Entonces, pusieron más o menos así. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿ya vieron de dónde salió? De ahí salió ese nombre. De la combinación de las cuatro letras del tetragamatón con las vocales de Adonai. ¿Me explico? Y de ahí vino. Pero ya cuando pronuncias esto en inglés todo junto, ¿cómo suena? Jehová. Y luego traducimos eso al español y ¿qué sale de ahí? Jehová. Pero como la H es muda, entonces en las versiones más recientes de español ya ni siquiera le ponen la H al final. Entonces, ¿cómo terminó el nombre de Dios en español? Jehová. Así, Jehová. Haz de cuenta que te ponen de nombre cuando eres niño, José María. Ese era tu nombre. Ya para cuando eres viejito, ya no eres José María, ya eres Chema. ¿Me entiendes? Ya eres Chema. Mi abuelito Chema, dicen los niños. Dicen, ay, qué feo nombre le pusieron a mi abuelito. No, no era así, pero así terminó. ¿Verdad? ¿Y de dónde sale Chema? Pues de José María. ¿Pero qué tiene que ver la Chema con? Ah, Che por José es la. Y María, pues Ma. Y luego lo pegaron y así terminó con el Chema. Oh, ya entendí la lógica. Así pasó con este nombre. ¿Está claro? Pero este es el nombre personal de Dios, el nombre propio. Ahora, para los que no saben de gramática, hay que recordar la diferencia entre un sustantivo común y un sustantivo propio. El sustantivo común es la palabra que usamos para referirnos a algo en términos generales. Y el sustantivo propio es el nombre que usamos para referirnos a uno en especial de esa generalidad. Por ejemplo, el sustantivo común es hombre. El sustantivo propio es Luis Enrique, ¿verdad? El sustantivo común es perro. El sustantivo propio es Nerón, ¿verdad? El sustantivo común es ciudad. El sustantivo propio es New Jersey. No es New Jersey, es Atlantic City. Porque New Jersey es el sustantivo propio de qué? De estado, del sustantivo común llamamos estado. ¿Ya captaron? El nombre, el sustantivo común es Dios y el sustantivo propio, el nombre propio de Dios es Jehová. Para todos, Él es don. Para mí es mi papá, Arnulfo. ¿Entienden? Para todos ustedes es Don Andrés. Para mí es, ya cada quien le dice, un nombre que es reservado para él. ¿Me entienden? El nombre de Dios es para todas las naciones. Pero para ustedes que son los míos, para ustedes no soy solamente Elohim. Para ustedes que son el pueblo de mi pacto, yo soy Yahweh. Eso es lo que Dios dijo. ¿Entienden? Entonces, todas las veces que tú ves en el Antiguo Testamento que una persona dice, porque Yahweh, nomás por decir eso, ya nos está diciendo cuando menos dos cosas. Que la persona, esta persona es creyente. ¿Entienden? Porque él conoce el secreto. ¿Verdad? Para todos ustedes es el ingeniero Ramírez. Para mí eres el papirrín, ¿verdad? La esposa dice, tú eres el papirrín para mí, mi rey, ¿verdad? Eso es acá entre nos, nadie sabe. Ese es el nombre, ¿verdad? Y tú eres, qué sé yo, ¿verdad? Es el nombre de nosotros, de nuestra intimidad. Yahweh es el nombre privado del pueblo de Dios. ¿Entienden? Ese es el nombre de nosotros. Para ellos, nuestro Dios es Elohim. Nomás nosotros tenemos derecho. ¿Te imaginas? Mami, vino a mi amiguito a hacer la tarea conmigo que si se puede quedar a cenar. ¿Sí? Ah, bueno. Y al rato llega el esposo, ¿verdad? Y viene el niño y le dice, hola papi, qué bueno, ¿cómo te fue en tu trabajo? Bien, bien. Mira, él es mi amiguito. Y el amiguito dice, hola papi. No, o sea, él no puede decir eso, ¿verdad? Dice, no, hola señor. Ese está reservado para su familia. Entonces, si en el Salmo 119 aparece el nombre de Dios cuando se usa como Yahweh, ¿qué nos dice de su autor? Que es creyente, ¿verdad? Los paganos sí pueden llamarle Yahweh, pero ellos no tienen una relación de pacto con Yahweh, ¿entienden? Ahora les voy a dar un ejemplo por qué es importante saber esto. Vayan a Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y me avisan cuando lo encuentren. Está difícil de encontrar, pero... ¿Ok? Génesis 1. ¿Sí? Versículo 1. ¿Alguien quiere leer en voz alta? A ver. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Nada más era el 1 o...? El 1. Es suficiente. Ok, está, ¿verdad? Otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gracias. Les voy a enseñar aquí Génesis 1:1 en la pantalla con la transliteración del hebreo de una forma que lo podamos entender, porque si lo ponemos en hebreo, se los puedo poner en hebreo, pero no van a entender los caracteres tal vez al no saber hebreo, pero ahí se los voy a poner para que lo vean. Y abajo está la transliteración. Entonces, miren, aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y aquí está en hebreo, los términos hebreos. Esto suena B. Y acuérdense que se lee de aquí para acá. B, Reshit, Bara, Elohim, Het. Ha, Shamayim, Vaet. Ha-eretz, así se lee esto. ¿Sí? En el principio creó Dios. ¿Qué nombre es? Elohim. El creador. El Dios, el único Dios creador. Elohim, Dios. Versículo 9. A ver, versículo 9. ¿Qué dice? Otra vez. Y bendijo. Ah, y puse capítulo 9. Coincidió. De puro. Entonces dijo Elohim, otra vez. Todo el capítulo 1, cuando se aparece la palabra Dios en Biblia en español, es letra mayúscula y minúscula, es Dios. ¿Ok? Dios. capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? Ok, 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. En la Biblia de las Américas, ¿verdad? Sí. ¿Y en Reina Valera? Jehová Dios. Aquí ya se nos dice, nada más para dejar las cosas claras, el Elohim del que estamos hablando aquí, ¿quién es? Él es el creador, no se confundan. Ahora, ¿quién escribió Génesis? Moisés. Moisés. No lo escribió Adán, ¿verdad que no? Lo escribió Moisés. ¿A quién se lo escribió? Al pueblo de Israel. ¿Dónde lo escribió? En el desierto de Sinaí, ya que lo sacaron de la esclavitud. ¿Está claro? Para los judíos, ¿cómo se llama Dios? Jehová, Yahweh. Él no es Osiris, ¿verdad? No es Ra. ¿Ese es el Dios de quién? Esos son dioses de los egipcios. Nuestro Dios se llama Yahweh, Jehová. Y aquí ya nomás Moisés está dejando, miren, ¿no es cierto que el Dios Sol, Ra, y que el Dios Luna, y que el Dios Rana, y que el Dios Halcón? No. Es uno solo, hizo todo. Ciertas cosas cada día. Elohim, Dios hizo todo. Y Elohim es Yahweh, es nuestro Dios. Nada más con esto está demoliendo cantidad de mitos. ¿Me entienden? Y está identificando que Elohim es el Dios. O sea que Elohim es Dios para todos en sentido general, pero para nosotros es papi, ¿me entienden? Él tiene una relación con nosotros de pacto. En el capítulo 2 se introducen Adán y Eva, ¿no es cierto? Bueno, y luego en el capítulo 3 viene la tentación. La serpiente dice, con que Dios os ha dicho, Elohim, ¿verdad? Y bueno, versículo 21, Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas. Y luego capítulo 4, ya sabemos cómo acaba el 3, Adán y Eva ya pecaron, cayeron y fueron expulsados del jardín del Edén, ¿sí o no? ¿Verdad? Capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, ¿qué dice? Por voluntad de Elohim, ¿eso dice? ¿Cómo llama a Dios Eva? Jehová. ¿Oyen eso? Fíjense lo que está diciendo aquí el texto. Dos cosas quiero recalcar. Ellos acaban de cometer el pecado. Ahora entró la muerte como sentencia a sus vidas. ¿Sí o no? Van a morir. ¿Y murieron o no? Al final murieron, ¿verdad? Murieron. Entonces, es la caída. La caída introdujo la muerte. Y no solo fue una muerte física. El pecado trajo muerte también espiritual con ellos. Pero ahora estamos en el capítulo 4. Y Eva, ¿cómo llama a Dios cuando nombra a su hijo? Jehová, ¿verdad? Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora se nos acaba de decir que Eva es creyente. ¿Ya no lo llamó Elohim? ¿Cómo lo llamó? Jehová. Eva tiene una relación con Yahweh ahora. Así que los primeros escogidos, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Los mismos que cayeron, los mismos se arrepintieron, creyeron en Dios y ahora ya no es Elohim para ellos, ahora es Yahweh. Esa es la primera realidad que yo se implica en este pasaje. Que ellos, aunque pecaron, se arrepintieron y empezaron una relación de fe con Dios. Porque ahora ya no es Elohim para ellos. Ahora es Yahweh. Lo mismo Abel. ¿Se acuerdan? Abel tiene una relación con Yahweh. Caín lo rechaza. A Caín no le importa Yahweh. Caín quiere hacer su voluntad. Entonces, segunda observación. Moisés escribió este libro para los israelitas. Los israelitas acaban de salir de Egipto y ellos saben que el nombre de Dios, ¿cuál es? Es Yahweh. Entonces, cuando los israelitas ven que Eva, que Yahweh es el que creó todo, y que Eva ahora tiene una relación personal con Yahweh, igual que Adán, ellos dicen, ¿este es nuestro Dios? Somos de los mismos. Somos de la misma fe. Estos detalles, entonces, se deben percibir cuando uno lea los pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué nombre están usando los autores y la implicación teológica que tiene? Probablemente ellos usan el nombre Elohim cuando están en la cautividad. Porque delante de los paganos hablan de Elohim, ¿me entienden? Cuando se usa el nombre Yahweh, entre otras cosas, es para recalcar que el autor es ya sea creyente o que es judío y que tiene una relación de pacto con Dios.